Primer deporte del año con el tema del ramal A1 Tren de las Sierras acá en Villallardino, desde diciembre que no estamos reportando porque tampoco hubo mucho movimiento como había habido meses anteriores debido a la temporada, debido bueno a que se intensifican las tareas en otras áreas. Para hablar del ramal A1 del Tren de las Sierras, como siempre lo convocamos al especialista y por la vuelta al tren de Villallardino, Lucas Ferrari. Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, saludos a la audiencia, como siempre, gracias Ale por el espacio. Bueno, Lucas, novedades es lo que se ve. Bueno, la falda ha quedado ya paralizada prácticamente lo que fue el socave de las vías y ahora están analizando cambiar durmientes. Sí, ya se están cambiando durmientes. De hecho, ya hay una cuadrilla trabajando en esa zona frente a Palotti. Específicamente, ya se reemplazaron varios durmientes que se detectaron en mal estado y se está trabajando un poquito más al norte también. Hay cuadrillas trabajando ahí, cuadrillas trabajando en la zona de San Esteban y hacia el lado de Capilla del Monte también. Sí, ahí estuvimos hablando con gente de la zona donde se hizo un desmalezado muy, muy intenso, como se había hecho acá en Villallardino hace 6 meses atrás, donde se nota que ha cambiado el panorama, donde se ha hecho espacio. Pero bueno, hay un socave en una parte, hay un levantamiento de vías en otra. Evidentemente ya van a tener que trabajar las otras tropillas de trenes argentinos. Sí, bueno, remarcar que en primera instancia la idea que teníamos en cuanto a plazos por ahí estaba más vinculada a la primera idea de que llegue a la cumbre, y como esto termina siendo hasta Capilla del Monte, en buena hora que sea así, pero naturalmente los plazos no son los mismos y también creo que se han encontrado con dificultades más grandes de las esperadas. Como bien mencionás, faltan bastantes durmientes, hay un desmoronamiento, faltan durmientes en una alcantarilla grande, entonces todas esas cosas van haciendo que se postergue. Aún así, también en algún momento creo que habíamos deslizado la idea yo por lo menos había deslizado la idea de que sin cuestionar la manera en que trabaja la empresa, el próximo tiempo va a ser el tiempo electoral. Me parece que se cae de maduro, que es lo mismo que pasó con la extensión a Vallehermoso, por lo que yo no veo a corto plazo gran cambio. Quizás sí para marzo se empiece a ver el tren de pruebas y todo circulando más seguido, pero antes de eso yo creo que no es muy probable que pase, porque faltan levantar varios pasos a nivel, adoquinados, que si bien es relativamente fácil de hacer, hay que hacerlo. Así que sí, son varias cositas que están faltando, pero bueno, se desmalezó toda la zona de San Esteban, se repasó el desmalezado en la zona acá de Tea, de Huerta Grande, se volvió porque ya había hacía casi un año que se había desmalezado, así que se volvió a repasar, y bueno, se va manteniendo, cada vez la extensión es mayor, entonces ya no es solo hacer limpieza, sino mantener lo que estaba hacia atrás. Lo mismo pasa que con las mismas cuadrillas que están trabajando hacia el norte para recuperar, están trabajando hacia el sur para mantener la parte operativa, o sea que cada vez se hace más complejo. Durante diciembre hablé 2 veces con el intendente de Capilla del Monte, una vez por el problema que hubo con las pedradas a una máquina de la municipalidad que estaba haciendo una limpieza de vías programada que habían arreglado entre Trenes Argentinos y Capilla del Monte, porque se había rellenado un zanjón que era para desvío de agua. Bueno, los vecinos interpretaron que se estaba haciendo un desmonte y no fue así. La otra vez que hablé con él fue por el tema del recupero de la estación, porque sabía que habían estado pintando nuevamente, sabiendo que se venía la temporada, y Fabricio Díaz nos contaba que hay un plan de recuperación de la estación integral, van a sacar el escenario, van a sacar casi todo lo que se había hecho y van a dejar solamente la estación y bueno, la parte que le corresponde a la municipalidad con respecto al uso de la estación, que es una parte como pasa acá en todas las localidades. O sea, menos en Jardino, sí. Menos en Jardino, que tenemos la toma de la estación, sí. Y todavía lejos está de poder retirarse la gente que está. Sí, bueno, sí, Fabricio se ha manejado muy bien este último tiempo con el tema de interactuar con la empresa, que es lo que se busca, ¿no? Digo, uno siempre busca el beneficio general para la comunidad, es que vuelva a circular el tren y que sea lo más eficiente posible. En ese contexto es bueno remarcar que varias comunidades han tomado esta iniciativa. Bueno, el caso de Jardino, si bien políticamente no es un partido, un municipio alineado con la llegada del tren, por lo que se conoce como la llegada del tren, es bueno remarcar que ya desde el 2017 mandó máquinas para limpieza y demás, así que sería bueno ver en este momento la colaboración de la falda, que estaría faltando que se involucre un poquito más en todo lo que fue el trabajo, que fue muy fuerte, ¿no? De limpieza y de destape de vías en esa zona. Si bien en algún momento retiraron los juegos, faltaría bastante obra civil que podría colaborar, digo, más teniendo en cuenta que estamos en temporada, ¿no? Gente alineada con la oposición nacional, que es de la falda, hace un tiempo atrás, antes de fin de año, nos comentaba que la idea de la oposición es no seguir con el proyecto de recuperación del tren si es que pierde las elecciones el oficialismo, y bueno, entonces están aferrados a eso, que verdaderamente creo que está muy lejos de ser realidad, porque la gente acá en los pueblos quiere que el tren, inclusive Yaryora, que es prácticamente el futuro gobernador de la provincia, también ha declarado acá en Yardino que van por la vuelta al tren, pero bueno, un sector, más precisamente el PRO, está como queriendo de vuelta sacarle fondos a trenes argentinos para todos estos ramales. Mira, yo no conozco detalladamente esa interna, pero me atrevería a decir que quizás sea de un sector, porque acá tenemos los concejales del PRO de Villa Yardino que se han manifestado a favor, así que sería bueno que se despeguen por ahí de eso, porque hoy en día ir en contra del tren me parece que es algo absurdo. Podemos mencionar que alguna de las grandes quejas que ha tenido la vuelta del tren era el tema de las tarifas. Hubo un ajuste lógico. Hoy en día el abono es un abono lógico y justo, sigue siendo mucho más barato que viajar en ómnibus. Ahora tenemos que ir, estamos a la espera de que de a poco se vayan mejorando los servicios. Tenemos que recordar que en una primera instancia el servicio a Córdoba tardaba mucho más y que había descarrilamientos y que había incidentes, que hoy no sucede, ¿no? Es un servicio muy eficiente, ni hablar para el turismo, ¿no? No, igualmente se han ajustado también los servicios, hay 3 servicios más semanales, sí. Con vuelta desde Córdoba para Valle Hermoso, algo que es más cómodo, ahora la gente puede tomar en cuenta de poder irse y volver en el tren. Antes la mayoría de la gente que se iba en el tren volvía en la Calera o en algún servicio de ómnibus que sea económico. Ahora con este tipo de servicio, aparentemente va a ser más beneficioso, no para el turista, sino para nosotros, que nos tenemos que mover cotidianamente y ahorrar un peso, porque vale más de 1.000 pesos un viaje desde Villa Yardino hasta Córdoba en un servicio de ómnibus. Sí, bueno, lo bueno de esto es que ya está establecido que el regreso del tren va a tener como puente de transferencia de servicios la estación Valle Hermoso. Entonces vamos a tener justamente un tren que va a ir y venir desde Valle Hermoso a Capilla del Monte, con lo que va a mejorar las frecuencias y justamente esto de las economías regionales, ¿no? De poder llevar de Capilla a La Falda, lo que sea necesario, y que se pueda trasladar la gente a un costo muy, muy bajo. El otro día acá en la feria me preguntaban por el tema de la inundación en las vías en La Falda. Obviamente algo que llamó mucho la atención, pero esto está todo calculado, nunca se había llenado de agua. Esto Trenes Argentinos lo va a resolver, porque así no va a quedar. Sí, exactamente, se va a resolver. También hay que tener en cuenta que la traza original ferroviaria es la misma, pero el entorno fue modificado. Entonces, en función de esas modificaciones, lo mismo pasó en el puente que conocemos como Los Molineros, en Huerta Grande. También, la vía ahí estaba inundada por distintos motivos, y se hizo un drenaje y ya se solucionó, no se inunda más. Así que en lo que está pasando en La Falda también va a ser solucionado de la misma manera. Bueno, Lucas, las elecciones acá se vienen aparentemente para mayo, las de intendente, para junio las de gobernador, para octubre las de presidente, así que entre esas 3 elecciones seguramente alguna inauguración va a haber. Alguna inauguración va a haber, tal cual. Lo importante es que más allá de eso, tener en cuenta que siempre estamos tratando de darle importancia al regreso del tren, que si alguno lo usa políticamente, bueno, está bien, pero sí es importante que vuelva y que permanezca. A mí me preocupa mucho, en el contexto en el que estamos, que no se utilice algo y después se le reste infraestructura o poder económico o partida presupuestaria a algo que es tan importante. Así que bueno, estuvimos, déjame recordarte que estuvimos con Elefante Nómade, con un transmitiendo un video en pantalla, que después te lo puedo pasar si querés para que lo compartan, donde habla de la historia y presente del Tren de las Sierras, puntualmente en lo que tiene que ver con Villa Yardino y la zona, con fotos históricas y fotos del trabajo que hicimos por la vuelta del Tren Villa Yardino de limpieza y los trabajos actuales ya con el regreso de trenes argentinos. Así que esas son las novedades por ahora, se sigue trabajando y la gran espera es el tren de prueba. Bueno, en la nota escrita va a estar el link para poder ver el video. Y por último, preguntarte si hubo respuesta de la carta que mandó Molas a través del municipio haciendo el pedido por el predio de la estación. Mira, esa carta fue recibida y tuvo una circular interna, o sea que fue bien recibida y la circular interna también fue aprobada. Pero en los hechos no tenemos ninguna noticia, así que eso es algo que también nos preocupa porque según me llega a mí información de la empresa, si esto continúa así, si no hay un arreglo entre el municipio, la gente que está en la estación y la empresa, el tren no se va a detener, va a pasar y no se va a detener. Así que bueno, en función de eso veremos cuando llegue ese momento cuál es también el compromiso que toma el municipio, el compromiso que toma la empresa y la respuesta de la gente, ¿no? Digo, porque acá tenemos una comunidad de casi 10.000 habitantes que también quiere su estación. Así que bueno, eso lo tendrán que resolver entre esas partes. Recordá que en Molinari pasa lo mismo y ahí a un costado de la estación hay un andén provisorio para que suba y baje la gente, sin boletería, sin baño, sin nada, sin techo. Así que bueno, posiblemente al principio nos pase lo mismo a nosotros. Lucas Ferrari, por la vuelta a Tren Villa Yardino, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale.